Estamos ya terminando esta clase de Cristología y quisiera resaltar lo que es la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El relato de la resurrección es también tomado y registrado básicamente por Mateo, por Marcos y por Lucas, y también por Juan. Decimos y también por Juan porque los tres anteriores son los sinópticos, que son muy comparativos y armoniosos, y también por Juan. Y este aspecto de la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es parte esencial de la vida cristiana. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo nos dice en su palabra, en el libro de los Hebreos, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santos. ¿Y qué es lo que significa en sí la crucifixión de Cristo? ¿Cómo nosotros podemos ilustrar de manera tal que la gente pueda entender con claridad lo que es la obra vicaria de Cristo en la cruz del Calvario? Le decimos a la persona, cree en Cristo porque Él murió en la cruz por tus pecados, pero ¿qué es lo que eso significa? Debo decirle, mis queridos hermanos, que la mayoría de las personas, incluyendo a los cristianos, no saben explicar lo que pasó en la cruz del Calvario con nuestro Señor Jesucristo. Podremos decir, ¿cómo? Pero ¿cómo es esa dinámica? No. Y lo voy a explicar de la siguiente manera. Y es una ilustración que usamos mucho en evangelismo. Una persona que diga, yo me arrepiento de mis pecados, ¿tiene salvación? Usted dirá, como dicen la mayoría de los cristianos, sí tiene salvación. Pero no tiene salvación. Yo no soy salvo, ni nadie es salvo, porque se arrepienta de sus pecados. Porque está hablando no de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, sino de mi esfuerzo humano. Me arrepiento, eso está en primera persona, del singular. Eso es un pronombre, en primera persona. Yo me arrepiento, y como yo me arrepentí, entonces yo soy salvo. Pero si nos ponemos a hacer una encuesta, la mayoría de los cristianos creen así. Bueno, está bien, pastor, está bien, profesor, yo soy salvo porque me convertí. Volvemos a lo mismo, me convertí. Está hablando de lo que yo hice y no de lo que Cristo hizo. Incluso una persona puede decirme a mí, es que yo me arrepentí y me convertí. Probablemente puede ser un asunto de semántica, pero que verdaderamente sea un creyente. Pero este concepto no está en la Biblia, porque está hablando de mi esfuerzo por alcanzar algo que se me oferta. Imaginémonos, para que podamos entender la dificultad teológica grave que hay con este concepto, que este querido profesor que está hablando con ustedes, después que termina las clases, día después, ustedes se dan cuenta que este profesor sale en la noticia porque lo acusan de robo. Y me robé 20 millones en la moneda que sea. Vamos a ponerlo en euros para que sea bien dramático. 20 millones de euros. Ya nadie quiere los pobres dólares. Me robé 20 millones de euros y me desaparecí. Al cabo de 10 años, después que esa noticia le dio la vuelta al mundo, pastor se roba 20 millones de euros, y las clases mías fueron borradas de World Vision Seminary para siempre, sale otra vez en la noticia que agarraron al pastor que se robó los 20 millones de euros. Y entonces, pues obviamente soy noticia. Y me llevan a una corte y me juzgan. Y presentan todas las pruebas irrefutables que hay. Y cuando me preguntan a mí qué yo pienso, digo, mire, señor juez, yo estoy seguro que yo me robé los 20 millones de euros. Yo lo reconozco. Yo le voy a ser sincero. Yo lo reconozco. Acepto. aunque no hubiese prueba, yo lo hubiese confesado. También admito que hice con esos millones lo que yo quise, lo que me dio la gana. Pero yo le digo algo, señor juez. Primero, me arrepiento de eso que yo hice. Me arrepiento. Y yo le prometo, señor juez, que no volverá a suceder. Y para que el juez me crea, le digo, por mi madrecita, le digo que yo no vuelvo a robar. El juez va a estar impresionado porque yo me estoy arrepintiendo de verdad. Y también va a estar impresionado con la promesa que yo le estoy haciendo. Entonces, la pregunta que yo hago, el juez entonces impresionado me va a decir, ¿te arrepientes y prometes? Pues estás bien, puede irte. ¿Me deja ir el juez? No me deja ir. ¿Por qué? Porque hay algo que ya yo cometí. Está muy bien la promesa del momento este hacia adelante. La promesa y el arrepentimiento me sirve de lo que es el presente hacia el futuro. ¿Pero qué vamos a hacer con el pasado? Ok, me arrepiento y prometo que no vuelvo a hacerlo, pero ¿qué hacemos con las cosas que yo cometí? ¿O no nos hemos encontrado con personas que dicen, después que este hizo y deshizo en el mundo, ahora viene y dice que se convirtió? ¿No nos hemos encontrado con ese tipo de expresión? Porque es verdad, humanamente y teológicamente no es compatible. Algo tiene que pasar para anularnos esa deuda que nosotros arrastramos, que ni siquiera por mi arrepentimiento se borra, porque ¿cómo yo la borro? Yo tengo el poder, porque me arrepentí, borrar eso. Para esto vino Cristo. Vamos a imaginarnos que esto es un libro, y este libro tiene todas las cosas que yo he hecho, todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Ahí están registrados. Y yo un día hice esto y todo está anotado ahí, porque Dios tiene conciencia de todo lo que nosotros hacemos, y solamente se borra cuando nosotros le pedimos perdón. Pero vamos a ver dónde que tiene lugar el perdón y el arrepentimiento. Porque no es que es malo el arrepentimiento, pero vamos a ver dónde se ubica desde el punto de vista vicario, redentor, expiatorio, teológico. Entonces, yo vengo y reconozco en un momento determinado que estoy mal, que necesito de Dios, y este es Dios. Y aquí estoy yo cargando con todas las cosas que yo he hecho en mi vida, y digo, yo voy a comenzar a ir a la iglesia para acercarme más a Dios. Pero Dios está aquí y yo estoy acá. Y digo, no, yo me voy a arrepentir de mis pecados. ¿Dónde están los pecados? Están ahí porque fue que ya se cometieron. Yo voy a decir, bueno, yo voy a comenzar a hacer muchas obras porque ya me arrepentí. Muy bien. ¿Qué me separa de Dios? El pecado, porque se cometieron. Yo voy a decir, me voy a bautizar y me voy a meter a un ministerio. ¿Pero qué me separa de Dios todavía? Los pecados. Eso es una paradoja. Es una aparente contradicción. Pero yo no voy a tener vida eterna ni porque yo haga buenas obras, porque no es por obra, ni porque me lo merezca, porque soy pecador, ni porque me arrepienta. Parece ser como que no hay salida. Y es verdad, no hay salida. Entonces, sigo separado de Dios. Entonces, nuestro Dios tiene que enviar a Jesucristo, que es el mismo Dios hecho carne, a esta tierra. Y viene Jesucristo y toma los pecados que yo cometí y los pecados que todos nosotros hemos cometido antes de yo haber nacido. Por eso cuando Cristo muere en la cruz, muere por los pecados pasados, presentes y futuros, pues yo no había nacido. Pero me apuntaba a mí y apuntaba a los del Antiguo Testamento también. Entonces viene Cristo, toma mis pecados, y la Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué es? ¿Y qué le pasó a Cristo en la cruz? Murió. ¿Y cómo quedo yo? Libre de pecado. Entonces, esto es lo que Cristo viene a hacer en la cruz del Calvario. Es lo que se conoce la doctrina de la sustitución. No vamos a entrar en los detalles históricos de la crucifixión, porque nosotros más o menos lo dominamos. Pero es bueno entender estos conceptos que son sumamente vital. no solamente para nosotros almacenarnos, sino en nuestra obra y en nuestra tarea evangelizadora. Tenemos que explicárselo hacia la gente. La mayoría de los creyentes no domina este concepto. Tan simple. Entonces yo quedo sin pecado. Ahora bien, ¿cómo eso se hace efectivo a mi vida? Por medio de la fe. O sea, tengo que tener fe de que eso que hizo Cristo en la cruz me beneficia a mí. Por eso es que cruz y evangelización, cruz y llamado, prácticamente es indivisible. Por eso es que cuando Cristo llama a los discípulos, llama a los que quieren ser discípulos, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, y si alguno quiere seguirme, si alguno quiere convertirse, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Es que la figura de la cruz, como ya nosotros la hemos visto, significa someterse a lo que Cristo hizo, a la autoridad del Señor, entre otras aplicaciones. Entonces, tenemos que hablar lo que pasó en la cruz, pero desde el punto de vista redentor, para poderla aplicar en una tarea evangelizadora. Pero ¿cómo eso que hizo Cristo en la cruz del Calvario se hace efectivo para nosotros? Sencillo, por medio de la fe. Y podemos citar tres clases de fe. Hay una fe intelectual. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿quién descubrió América? ¿Cuál es la respuesta? Cristóbal Colón. Todo el mundo va a decir Cristóbal Colón. Entonces yo pregunto a todos los que respondieron Cristóbal Colón, ¿ustedes estuvieron ahí? No, pero lo creen. Esto es fe. Porque es posible que dentro de este seminario haya personas mayorcitas, pero no tanto como para haber conocido a Colón personalmente. Que yo sepa, no hay nadie que se llame Matusalén. Lo que quiero decir, que eso es una fe intelectual que cree en conceptos, en eventos. Si yo pregunto quién fue George Washington, o quién fue Sandino, o quién fue Huáscar y Atahualpa, o quién fue Simón Bolívar, o quién fue Benito Juárez, nos van a responder. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista histórico nosotros manejamos estos conceptos. Pero hay mucha gente que cree en Cristo de manera intelectual. Creen en Cristo como creen en Colón. Pueden darnos algunos aspectos de la vida de Jesucristo. Vemos documentales e historiadores que hablan de Cristo y no son cristianos. Hay personas que estudian historia y se especializan en la vida de Cristo, como se especializan en historia medieval, como se especializan en el Renacimiento, en cualquier otro segmento de la historia. Pero no conocen a Cristo. Entonces, esta fe no es la fe que va a hacer efectiva la obra vicaria de Cristo en la cruz para nuestras vidas. Esto se llama fe intelectual. Hay otra fe que podemos llamarle fe temporal, que es aquella fe que se activa y cree y es muy devota mientras tiene una crisis y un problema. ¿Se fue la crisis, se fue el problema? Se fue la fe. Y se lo voy a ilustrar con algo que me pasó. Yo iba de viaje y me monté, por supuesto, en un avión, una línea aérea comercial. Y estoy sentado en mi asiento cuando entra una señora como de 80 años, vestida de una manera con poco pudor, muy indecorosa. Para una mujer joven, imagínense ustedes, entonces el espectáculo que era aquello. Entonces la señora viene y se sienta con muchas prendas, le llama a una de las asistentes de vuelo y le dice un secreto y al ratito viene la asistente de vuelo con 4 miniaturas de whisky y se lo echa en un recipiente y aquella señora comienza a beber y a beber y a decir una serie de cosas y decía, a mí ningún hombre joven a mí me aguanta y me miraba a mí y yo decía, señor, reprende al diablo. Cosas como esa. El avión despegó y la señora seguía tomando, estaba un poco ya con el gusto del vino, como dice de Belsasar en el libro de Daniel. La temperatura ya había subido y el avión también. Entonces cuando íbamos en pleno vuelo, se prenden las señales y la voz de alguien dice: siéntense, abróchense los cinturones que vamos a pasar por una zona de mucha turbulencia. Y aquel avión comenzó a menearse casi instantáneamente de cuando nos dijeron esto, pero de una forma que se sacudió. Y aquella señora le dio un tirón a aquel recipiente y sacó una Biblia enorme y comenzó a pedirle perdón a Dios. Y le decía: Señor, perdóname. Señor, me voy a convertir a mí. Me voy a convertir a ti. Pido perdón por mis pecados. Te entrego mi vida. Y yo estoy seguro que si no nos moríamos por el avión al caerse, ella se iba a morir por los golpes que se dio en el pecho. Pidiendo perdón, pidiendo mucho perdón por sus pecados. Pero el avión no se cayó. Todo volvió a la normalidad, a la quietud. Yo estoy hablando con ustedes. No pasó nada. Ella guardó su Biblia. Y a mí me pregunté: ¿usted no ha visto una botellita que yo tiré ahorita? Se sentó en su asiento y siguió bebiendo. Tenía mucha fe, pero mientras estaba la crisis, mientras estaba el problema, una fe temporal. Esa fe no sirve para que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario sea efectiva para mi vida o para la vida de cualquier persona. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario pueda ser efectivo para nuestras vidas? Obviamente tenemos que creer en Él, como dice probablemente el más famoso versículo de toda la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en Él cree. Tenemos que creer en que lo que Cristo hizo es efectivo. Basta con creer y ya tenemos vida eterna. Pero el creer en la Biblia no es solamente un concepto. Ya yo sé que es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pero pongo mi confianza. No se trata de lo que yo hice, sino de lo que Cristo hizo. Poner mi confianza no me da mérito a mí, sino a Cristo que murió en la cruz por mí. Es entregarme a Él, es poner mi fe y mi esperanza en Él. Porque cuando nosotros nos podemos ver, todas las religiones enseñan salvación por obra. Las personas tienen que hacer algo para poder merecer el favor de la entidad a quienes sirven. Que no se sabe hasta el último momento. Lo que pasa es que lo canalizan de diferentes formas. La salvación en la vida cristiana es instantánea. No es un proceso, como lo presenta la palabra de Dios. No es por obra. Si fuera por obra, fuera un proceso. A ver qué va a pasar al final. Por ejemplo, en el Islam usted tiene que cumplir los pilares del Islam. En el hinduismo usted tiene que entrar por una transmigración del alma hasta llegar a un nivel de perfección donde usted se va a unir a una entidad donde usted no va a sentir nada. En la vida cristiana basta con creer en lo que Cristo hizo en la cruz. Y ese es el significado. Y esa es la doctrina central del Evangelio. La obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Todo apunta a eso que hizo Cristo allí. Por eso que Pablo dice: si en algo he de gloriarme, me gloriaré en la cruz de Cristo. En otras palabras, no hay mérito para Él. Si yo tengo algo de qué sentirme orgulloso, me voy a sentir orgulloso de lo que Cristo hizo en la cruz, donde yo no tengo ningún tipo de participación ni nadie tiene ningún tipo de participación. Por eso la salvación por obra es uno de los actos de arrogancia y de orgullo más grandes del ser humano. Y eso nos duele. ¿Por qué? Porque desde que somos pequeños nos enseñan que las cosas hay que ganárselas. Pero en términos de salvación no hay nada que ganar. Y toda la gloria y toda la honra y todo el crédito lo recibe Cristo. Y el ser humano no puso nada. Y eso le duele al ego humano. Por eso nos hemos inventado la salvación por obra. Porque nos duele entender que en algo tan grande nosotros no tenemos ningún tipo de participación. Aún la fe me la da Dios. Efesios 2, 8 y 9. Donde dice: y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Y eso le duele al ser humano. Pero Cristo en esto se reserva su gloria únicamente y exclusivamente para Él. Y esa es la esencia de la obra vicaria de Cristo en la cruz del Calvario. Pero nosotros vemos las imágenes de Cristo en la cruz, pero Cristo no se quedó en la cruz. Amén. Cristo no se quedó en la cruz. No se quedó ahí. Su obra no termina simplemente con la redención, sino también con la esperanza que produce la resurrección. Tanto es así que el apóstol Pablo, hablándole a los corintios, en 1 Corintios capítulo 15, dice, si no hay resurrección, entonces van en nuestra fe, ¿dónde está la esperanza? Y este evento es el evento más trascendente de la historia, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esta resurrección no es más que la victoria sobre la muerte. Y podemos encontrar algunos elementos importantes de la resurrección de Cristo. Y lo vamos a señalar. Primero, es importante para su persona, para Él como persona. Si Cristo no resucitó de los muertos, entonces fue un mentiroso. Quiere decir que la resurrección revalida y le da crédito y autoridad a lo que Cristo dijo. Porque Él pronosticó que iba a resucitar. Y las profecías también predijeron que Jesucristo iba a resucitar. Aunque a los discípulos se les olvidó, cuando ocurre el evento de la resurrección, esto entonces le da crédito a la persona de Cristo. Como dijo el ángel, no está aquí porque ha resucitado, como Él dijo, dice la Escritura, como Él mismo lo pronosticó. La resurrección autentica a nuestro Señor como un verdadero profeta. Sin eso, todo lo que Él dijo estaría sujeto a la duda. Entonces, la resurrección es importante para la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, es importante para su obra. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces, por supuesto, Él no estaría vivo para realizar todos sus ministerios post-resurrecionales. Y me estoy inventando esta palabra. O todos los eventos que siguieron a su resurrección. O sea, si Él no está vivo, ¿cómo entonces nosotros vamos a canalizar todas estas cosas? Su ministerio hubiera terminado con su muerte. Ya, terminó Cristo. No hay más nada que hacer. Por lo tanto, no tuviéramos ahora un sumo sacerdote, un intercesor, un abogado o una cabeza de la iglesia. Además, no hubiera persona viviente que residiera entre nosotros y nos diera su poder, como Cristo lo hace con nosotros. De hecho, algunos escritos extrabíblicos hablan y autentican eso que estamos diciendo. ¿En qué sentido? Ustedes saben que se corrió un rumor que fue originado por la clase religiosa judía acerca de la resurrección de Cristo, y esa es la versión de ellos, de que los guardias dijeran que estando ellos dormidos, pues vinieron los discípulos y se robaron el cuerpo. Pero este rumor nadie se lo creyó, porque era imposible robarse el cadáver. Entonces esos escritos extrabíblicos, de tradición en tradición, indican que muchas versiones se difundieron sobre la resurrección y desaparición del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y que ese oficialismo religioso no podía manejar tantos rumores, entonces le dijo a los discípulos, ok, si Cristo resucitó, que se nos presente. Yo entiendo que es un buen argumento. Si Cristo está vivo, que venga y se presente delante de nosotros para nosotros contactarlo. Entonces, los discípulos no podían enseñarle a Cristo, porque en su soberanía no se le mostró a ellos. Tuvieron 3 años para reconocerlo. No había garantía de que fueran a creer por medio de esto. ¿Cuántos milagros y cuántas señales no hizo Cristo en medio de ellos? Porque no le fue revelado por el Espíritu de Dios estas cosas. Pero algo hicieron los discípulos, que fue que predicaron en el nombre del Cristo resucitado. Ese fue su primer mensaje. Esos fueron los primeros argumentos que predicaban en el nombre de Cristo resucitado. Cuando se presentan Pedro y Juan delante del Sanedrín, le dicen, no prediquen en el nombre de Jesús resucitado, no pueden predicar en ese nombre. ¿Por qué? Porque no te podemos enseñar a Cristo, pero sí te podemos enseñar que Él está vivo. Por eso es que cuando estaban entrando al templo por la puerta de la hermosa y había una persona que no podía caminar, le dijeron: oro ni plata tenemos, pero de lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate. No te podemos enseñar a Cristo, pero sí te podemos enseñar el resultado de su resurrección. Está vivo entre nosotros. Quiere decir que es importante la resurrección para la obra de Cristo, porque aún nuestras oraciones es en el nombre del Cristo que nosotros la pedimos, es en el nombre de Jesús. Entonces la importancia de la resurrección es vital para la persona de Cristo, es vital para su obra, es vital para el Evangelio. En el pasaje clásico acerca de la resurrección, en primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 8, la muerte y la resurrección de Cristo se declaran de primera importancia. El Evangelio se basa en dos hechos esenciales: un Salvador que murió y un Salvador que resucitó. Ahí se resume el Evangelio y nuestra esperanza. La sepultura comprueba la realidad de su muerte. Él no se desmayó. Él no estuvo inconsciente meramente, solo para ser revivido después, como dicen los musulmanes, y vamos a estar hablando de eso más adelante. Él murió. La lista de testigos prueba la realidad de su resurrección. Él murió y fue sepultado y fue resucitado, y resucitó y fue visto. Pablo escribió tocantemente a ese mismo doble énfasis en Romanos capítulo 4, versículo 25, lo afirma de forma categórica cuando dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo murió, pero no se quedó en la tumba. Sin la resurrección no hay evangelio. Por eso es que muchos críticos hostiles de la palabra de Dios atacan la resurrección. Nos dice entonces la palabra, por las evidencias que hemos recorrido, que la resurrección es importante para su persona, para su obra, para el evangelio, pero también la resurrección es importante para nosotros como sus servidores. Si Cristo no resucitó, nuestro testimonio es falso. A nuestra fe le falta contenido, le falta significado, y nuestra expectativa del futuro carece de esperanza. Dice el Señor, hablándonos por medio del apóstol Pablo, en primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 13 al 19, de la siguiente manera: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Los más miserables seríamos nosotros si no hay resurrección. Porque vendría a ser una ilusión, un sueño truncado, algo que es un espejismo, una ilusión, algo maya, que no tiene ningún tipo de valor ni carencia. Si Cristo no ha resucitado, entonces los creyentes que han muerto estarán muertos en el sentido absoluto. No hay esperanza, no hay verdadera vida eterna. No hay vida eterna, porque vida eterna significa que no se acaba y que no veremos la muerte jamás. Y una cosa más: si no hay resurrección, no hay gozo ni disfrute en el cielo. Tenemos la esperanza de, aunque atravesemos el umbral de la vida a la muerte física, realmente la palabra de Dios nos enseña que el que cree en Cristo, aunque está muerto, va a vivir y nosotros creemos eso. Y esa es una doctrina fundamental de la vida cristiana. Ahora, ¿murió Cristo realmente en la cruz del Calvario? Claro que murió Cristo en la cruz del Calvario. No se hizo el muerto. Cristo murió. O sea, no solamente es importante entender que resucitó, es importante entender que murió. Porque si Él no murió, entonces no hay milagro de resurrección. Cristo murió. Y cuando nosotros analizamos la tortura a la cual se sometió Cristo, Cristo murió antes del tiempo que ellos tenían pautado. Y vamos a verlo rápidamente. Cristo fue sometido a un intenso interrogatorio. Pero ya Cristo ha perdido sangre mediante la hematoidrosis que tuvo en el Getsemaní. Perdió sangre, sus gotas de sudor eran como grandes gotas de sangre. Y ya analizamos lo que era la hematoidrosis. Pero Cristo está sin dormir. Es arrestado y torturado durante toda la madrugada de jueves para viernes. No ha podido comer, no ha podido beber. Ya está bastante débil. Es flagelado. Le dieron 40 azotes. ¿Pero cómo eran esos azotes? Era un mango de madera con 9 flecos, con 9 azotes. Se le llamaba gato de 9 colas. Estos azotes de manera individual eran de cuero de aproximadamente 2 pies y medio. Y en las puntas tenían hueso y plomo y hueso y nudo. Quiere decir que cuando le estaban dando un azote, no era uno, eran 9. Y a Cristo le dieron 40. Por 9 son 360 azotes. Cuando a una persona le daban con estos azotes, seguía perdiendo sangre. Su piel era quebrada muchas veces por los huesos y el plomo, también sus huesos. Y el cuerpo quedaba totalmente lacerado y la sangre que perdía era en extremo mucha. Las personas que terminaban con en estos azotes quedaban desmayadas, envueltos en un charco de sangre y de sudor y de lágrimas. Jesús fue sometido a eso. Después fue sometido a la corona de espina, con más de 2 pulgadas y media cada una de estas coronas y encrutada en su cráneo. Sigue perdiendo más sangre el Señor. Pero tiene toda una noche sin dormir, está deshidratado, pero todo su cuerpo está adolorido. Ya Jesús comienza a sentir ciertos espasmos y ciertas convulsiones, pero no era débil. Ejerció probablemente la carpintería, el trabajo duro por mucho tiempo y tiene la capacidad física para soportar esta tortura extrema. Entonces comienza el proceso de la intensidad emocional que afecta también nuestras reacciones físicas. De hecho, cuando una persona está en mucha intensidad emocional, puede colapsar en cualquier momento. Ya Jesús entonces tiene que cargar una cruz y caminar hacia el lugar de la crucifixión. Está tan débil que se cae varias veces. Llegan al lugar de la crucifixión. Ya Jesús está deshidratado. Lo ponen en posición para ser crucificado. Le clavan los clavos en las extremidades superiores, un poco arriba de las palmas de las manos para que no se ruede por el peso y se dañe el proceso de la crucifixión. Sigue botando más sangre. Entonces le clavan los clavos en los pies. Es puesto en una posición no totalmente estirada, sino con cierta flexibilidad para que pueda colgar y pueda ser más doloroso el proceso. Pasa horas expuesta al sol incandescente de aquellas regiones con altas temperaturas. Jesús ya está deshidratado. Viene, le entierran una lanza en el costado. La poca agua que le queda al Señor es botada. Y Jesús muere antes del tiempo que ellos tienen pautado. ¿Por qué? Porque el propósito con la crucifixión era una muerte lenta y dolorosa que podía durar días. Donde le dejaban a los animales de carroña, a las aves que estaban y que se alimentaban de personas muertas, a las aves rapaces, que vinieran y con los picos terminaran de matar a la persona que estaba allí expuesta. Para que estas personas no pudieran moverse y se quitaran las aves, entonces venían y le quebraban los huesos, para que quedaran entonces en una posición totalmente inmóvil. Cristo murió antes de que eso ocurriera por la intensidad de la tortura a que fue sometido previamente. Por lo tanto, para que se cumpliese las escrituras, no hubo necesidad de quebrarle los huesos. Cuando una persona moría, no solamente Cristo, cualquiera, venía un oficial del Imperio Romano y certificaba que esta persona estaba muerta. Cuando José de Arimatea pide el cadáver de Cristo para ser sepultado en la sepultura que él ofreció, pues se certificó que Cristo estaba muerto. No solamente se certificó que Cristo estaba muerto, sino que fue embalsamado, como nosotros lo vemos por los hallazgos arqueológicos, y se embalsamaba con unas especies aromáticas que eran muy fuertes el olor. Y aquel cuerpo quedaba totalmente cubierto por las especies y después envuelto por las mortajas que se ponían encima. Entonces venía y se colocaba encima de un taburete horizontal y ahí se quedaba. Entonces, por ser un muerto tan especial, vino y se puso una piedra de muchísimas toneladas que cubría la entrada de aquella tumba. Entonces se amarraron con cadenas y por ser un muerto muy especial, se le puso el sello romano con una guardia que era relevada cada cierto tiempo para evitar que se cansaran. Jesús, obviamente, estaba muerto. Lo certificaron los romanos, pero vamos a imaginarnos que Jesús no murió. Vamos a imaginarnos que se hizo el muerto. Porque los musulmanes dicen que Jesús no murió, para restarle mérito a la doctrina de la resurrección. Porque Mahoma sí murió, pero no resucitó. Y por eso es que nuestra fe no es vana, porque Jesús sí resucitó. Pero Jesús no resucitó, vamos a imaginarnos, que estaba allí y se sufrió un desmayo. Cuando vienen a examinar para ver si él está vivo, Jesús se la ingenia por burlar a los oficiales romanos. Toda la sangre que él perdió, toda la deshidratación que él tenía, toda la fiebre que comenzó a provocarle convulsiones, todo eso él lo disimuló. Cuando le enterraron la lanza en el costado, también la disimuló. Entonces, cuando certificaron, dijeron, está muerto. Burló hasta las autoridades romanas. Pero también pudo contener la respiración para no ser asfixiado por esas especies aromáticas. Y entonces contuvo la respiración para no asfixiarse. Y contuvo la respiración y aguantó la respiración por 3 días después de ser embalsamado. Y allí estuvo embalsamado por 3 días por una tumba sellada por una piedra donde no entraba aire. Y después de 3 días dijo, yo dije que iba a resucitar al 3er día. Y entonces se dejó caer y se fue rodando y se fue rodando. Como estaba embalsamado, entonces tocó la piedra que pesaba toneladas. Los guardias romanos no se dieron cuenta. Cuando vieron a Cristo que estaba saliendo embalsamado, en vez de enfrentarlo como hombres de guerra que eran, salieron huyendo. Se necesita tener más fe para creer esa versión que simplemente rendirnos a la verdad de la palabra de Dios y decir, Cristo murió y resucitó porque Cristo es el autor de la vida. Y como Él dijo, yo pongo mi vida voluntariamente y yo la vuelvo a tomar. Él tiene la llave de la vida y de la muerte. Y por eso dice la Biblia, tragada es la muerte en victoria, sorbida es la muerte en victoria. Y por eso esa doctrina de la resurrección, Jesús entonces nos anima y nos alienta. Sus apariciones después de la resurrección, la cantidad y variedad de personas en diversas circunstancias que vieron al Señor después de su resurrección, prestan evidencia abrumadora del hecho de que Él sí resucitó de entre los muertos. Por ejemplo, en el día del Pentecostés, Pedro presentó como prueba de su mensaje el hecho de que ellos fueron testigos del Cristo crucificado. Hechos capítulo 2, verso 42. El orden de las apariciones entre la resurrección y la ascensión de Cristo parece ser la siguiente. En primer lugar, se le apareció a María Magdalena y a las otras mujeres. Mateo capítulo 28, versículo 8 al 10. Marcos capítulo 16, versículo 9 al 10 y Juan capítulo 20, versículo 11 y 18. Después apareció a Pedro, probablemente en la tarde de ese día. Lucas capítulo 24, versículo 34 y 1 Corintios capítulo 15. Después a los discípulos en el camino a Emaús al anochecer. Marcos 16, 12 y Lucas 24, 13 al 32. Después a todos los discípulos, excepto a Tomás en el aposento alto, Lucas capítulo 24, versículo 36 al 46, al 43, y Juan 19, del 19 al 35. A todos los discípulos, incluyendo a Tomás, el próximo domingo por la noche, Marcos capítulo 16, versículo 14, y Juan 20, del 26 al 29. A siete discípulos junto al mar de Galilea, Juan 21, del 1 al 24, a los apóstoles y a más de 500 hermanos y a Jacobo, el medio hermano del Señor. Primero a los Corintios, capítulo 15, versículos 6 al 7. A los que presenciaron la ascensión, Mateo, capítulo 28, del 18 al 20, Marcos 16, 19, Lucas 24, 44 al 53, Hechos 13, del 1, del 3 al 12. Ese es el orden. Por la evidencia que encontramos en los distintos pasajes que habla de la resurrección, de las apariciones de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a ver los efectos que demandan la resurrección. Algunos hechos asombrosos tienen que ser explicados. Es inconcebible pensar que pudieran tener una explicación satisfactoria aparte de ser causado por la resurrección de Cristo. Por ejemplo, ¿qué causó que la tumba estuviera vacía? ¿Qué fue lo que la causó? Los discípulos vieron que estaba vacía. Los guardias les reportaron a los principales sacerdotes que estaba vacía y fueron sobornados para que se mantuvieran en silencio. Si fuese verdad la historia que se les ordenó contar, entonces, por supuesto, estos guardias hubieran muerto. Pero en ninguna parte se nos dice que ellos murieron. ¿Qué originó los eventos del día del Pentecostés? Es otra de las preguntas que nosotros hacemos. El Pentecostés llegaba y se iba cada año. Pero el año en que resucitó Cristo, vio el descenso del Espíritu Santo como Él lo había prometido. Ese Pentecostés, después de su resurrección, fue un Pentecostés diferente. Porque fue pautado primeramente por la resurrección de Cristo. ¿Qué causó que cambiara el día de adoración? Todos los primeros cristianos eran judíos, acostumbrados a adorar el sábado. Pero después de la resurrección, ese día se cambió por el domingo. Obviamente algo pasó. No solamente por la resurrección en sí, sino por los efectos y las consecuencias que trajo la resurrección. Entonces tenemos que citar nuevamente lo que dice el apóstol Pablo, hablando acerca de esa esperanza que nosotros tenemos por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Nada de esto tiene sentido. Si esto es simplemente utopía, ilusión, tradición, engaño, pues entonces, hermanos, dejemos esto. Porque somos una opción más entre todo el menú y variedad de religiones y creencias que nosotros tenemos. Todas las religiones se enorgullecen diciendo, todos los héroes nacionales tienen sus panteones. Todas las religiones dicen, aquí están, yacen los restos de fulano de tal. Aquí están los restos de fulano, pero en nuestra fe cristiana no podemos decir eso de Cristo. La tumba está vacía. Y esa tumba vacía representa que lo que Cristo dice en su palabra es verdad. Y no solamente representa la verdad, sino también la esperanza. Y por eso cito lo que dice el apóstol Pablo hablando en este pensamiento teológico explayado y completo acerca de la resurrección. Y dice el versículo 20 de 1 a los Corintios, capítulo 15, verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Y esa es la esperanza que tenemos en Cristo. Por Adán y Eva entró la muerte, pero por Cristo entró la resurrección. Por un hombre entró la muerte y por otro hombre entró la esperanza y se confirma la verdad. La doctrina de la resurrección es esencial para la vida cristiana, porque sin resurrección no hay vida cristiana, no hay fe, no hay esperanza, no hay verdad. Pero sabemos que es verdad por los testimonios que tenemos y por las consecuencias que trajo la resurrección. Ya estamos terminando esta clase de cristología y nos queda ver la doctrina de la ascensión y lo que ello significa. Así que disfrutemos el tiempo que nos queda y démosle gracias al Señor por tener esta revelación que nos indica y nos confirma que estamos en el camino de la verdad. Que el Señor nos bendiga.